Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga la ortiga, por Pancho y Careta le vamos a dar. Primero que se haga los pibes, por Pancho y Careta le vamos a dar.